Estás escuchando el audiolibro El amor. Respuestas claras a preguntas serias. Capítulo 1. ¿Cuáles son tus expectativas acerca del matrimonio? Un obispo estaba impartiendo clases para la confirmación y le preguntó a un nervioso niño: ¿cómo se define el matrimonio en el catecismo? El niño dudó por un momento y luego dijo: es el estado de terrible tormento en el cual las personas son forzadas a padecer durante un tiempo para que se hagan actos de entrar a un mundo mejor. ¡No! ¡No! Interrumpió el párroco. Estás confundiendo la definición de matrimonio con la del purgatorio. Déjalo, dijo sonriendo el obispo. Después de todo, ¿cómo podría ser que dos sacerdotes como tú y yo pudiéramos saber que el niño no está en lo correcto? Cada novio y novia dice: acepto, con la esperanza de que su matrimonio será diferente. Ellos creen que su matrimonio traerá verdadera plenitud e intimidad. Ningún joven pareja se arriesgaría a casarse si es que creyera que están entrando en una especie de purgatorio. La gente se casa porque sueñan con vivir felices por siempre. Quieren un cielo en la tierra, no un infierno. Pero son tan pocos los que alcanzan su ideal. ¿Por qué es eso? ¿Hay algo que puedas hacer para que tu matrimonio llegue a ser todo lo que esperas que sea? Estás escuchando el audiolibro El amor. Respuestas claras a preguntas serias. De la autora Kai Kuzma. Doctora en Educación, Desarrollo Infantil y Familia. Gracias por escucharnos.